Sonidos de una Nación presenta. Yo proclamo solemnemente ante mi pueblo que a partir de elecciones presidenciales en Argentina. Vengo a saludarlo como presidente electo. Cada elección, una historia. En cada voto, una esperanza. Tras las elecciones de 1973, que terminaron con el proceso militar denominado Revolución Argentina, Héctor Cámpora era el presidente de los argentinos. Abrigo la esperanza de dar término a mis funciones acompañado por el afecto de mis compañeros y de mis amigos y el respeto de mis adversarios. Tras 18 años de exilio, el regreso de Perón al país se produjo el 20 de junio de 1973 y será siempre recordado por la masacre de Ezeiza. Yo no podría hacer un cálculo preciso. Aquí en el aeropuerto se habla de 3 millones de personas. Una vez separada la izquierda del peronismo y ya sin el apoyo de Perón, Cámpora y su vice, Solano Lima, deciden renunciar a sus cargos y dejar la presidencia en manos del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, quien inmediatamente decide llamar a elecciones. He sido clara y nítida en mi conciencia y en mi pensamiento que el de restituir al general Perón el mandato que le otorgara años atrás y del que fue injustamente desposeído. Deseo comenzar estas palabras con un saludo muy afectuoso al pueblo argentino. No pude hacerlo en forma personal por las circunstancias. En un clima enrarecido y de tensión absoluta, la dupla Juan Domingo Perón y su esposa María Estela Martínez de Perón se alzó con el 62% de los votos, dejando en segundo lugar al candidato de la Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín. Yo quiero ofrecer mis últimos años de vida a un logro que es toda mi ambición. Solo necesito que los argentinos crean y nos ayuden a cumplirlo. El 12 de octubre de 1973 comenzó la tercera presidencia de Perón, quien fallecería menos de un año después, el 1 de julio de 1974. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento. La presidencia fue sucedida por su esposa María Estela Martínez de Perón y la Argentina estaba por entrar en uno de los momentos más oscuros de su historia. Las Fuerzas Armadas. Sonidos de una Nación. Elecciones presidenciales en Argentina. El pasado, presente y futuro que las urnas nos dieron. Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.